Hola, hola, hola, hola, hola, hola, amigos, amigos, amigas, amigues, todo lo que seáis. Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, programa que cada vez que nos juntemos, increíblemente dos veces en un mismo mes, aquí un servidor Albertini y al otro lado del micro Dani, os comentamos la actualidad y la criticalidad del mundo del cómic, principalmente el cómic norteamericano barra superhéroes, pero también pues con adaptaciones, con novelas gráficas casi que nos entretengan y más cosas. Ya he dicho, yo soy Albertini y tengo a Dani al otro lado. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, pues sí, nos hemos juntado dos veces en un mes, no sé si se van a acostumbrar mal. Bueno, la verdad que sí, porque ya nos avisamos que en noviembre va a estar un poco jodido. Sí. Pero bueno, si volvemos antes de que se acabe el 2019, yo creo que la gente va a decir, me gusta esa nueva regularidad. Efectivamente. Bueno, pues aquí estamos para serviros. Vamos a comenzar ya, si te parece. Uy, se me ha caído el portaminas. Porque sí, porque yo soy una persona con portaminas. De Sí, hecho, señor. era el paquete de minas sueltas, ni siquiera el portaminas. Que no sé por qué la estoy sujetando, porque así me gusta a mí la vida pasar. Bueno, el que queda desvarío, vamos con la, si te parece, con la actualité. Venga, va. Esa nueva sección que sustituye a las noticias. Que, por cierto, contadnos a ver qué os parece esta de este nuevo. Bueno, ese nuevo esquema. Que para nosotros es más cómodo. Si vosotros veníais aquí a informaros de la noticia puntualmente, lo siento. Y dos, a otro lado. Bueno, vamos a comenzar con una noticia que, bueno, un poco ha sacudido un poco el mundo editorial por la significancia de esto, que es Kevin Feige, conocidísimo productor y presidente de Marvel Studios. Al que algunos llaman Kevin Feige. Kevin Feige, Kevin. Kevin, Mi amigo que Kevin. mi amigo Kevin, ¿Qué está pasando con Kevin? que ha sido nombrado CCO, es decir, Chief Creative Officer, es decir, el jefe creativo de Marvel Entertainment, lo que incluye toda la rama, todo lo que es Marvel, ¿no? Marvel Studios, Marvel Televisión, Marvel Comics, y me imagino que también Marvel Juguetes y videojuegos y demás, ¿no? Esto, como siempre, es un poco en plan, ¿qué significa esto? Porque siempre ha habido luego muchas noticias en plan, o muchas lecturas en plan, oh, menuda cosa, ahora las películas, el universo Marvel normal va a imitar al cine, que lo ha hecho toda la vida, también te digo. Oh, la gran influencia, no sé qué, van a ser los cómics ya como las películas y vaya tremenda, no sé qué. Mira, no. No, primero porque digamos que nuestro amigo Kevin está como que cinco escalones por encima de todo el departamento de cómics. Está un poco más encima de Jeff Loeb en Marvel Television y Stephen Walker, que es el vicepresidente de creativo y contenido y desarrollo de contenidos de Marvel. Está. Y a la hora de los cómics. Está. Primero está el presidente de Marvel. O sea, está Disney. ¿Vale? Disney. Así al otro. Bob Iger. Luego, por debajo, está el supermandamás de Marvel. El que es Ike Perlmutter. Que. El amigo de Trump es El ese, amigo de ¿no? Trump. Que. Al parecer a nadie le cae bien este hombre en Marvel. Entonces le están quitando trabajo. Le están haciendo que relegue, ¿no? En ciertas personas. Luego está Dan Buckley y Joe Quesada, que son respectivamente el presidente de Marvel. Y Quesada, que es vicepresidente ejecutivo de director creativo, que es justo lo que está por encima de la figura de. Creo que está justo por encima de la figura del Publisher, que es John Nee, y de CB Sebalski, que es el editor en jefe de Marvel. Es decir, eso en principio no va a cambiar nada. De repente va a estar Kevin en los famosos retiros que hacen cada 6 meses en Marvel para las líneas supremas, las líneas maestras de los próximos 2 años con eventos y demás, lo dudamos mucho, lo dudamos mucho. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo creo que aquí vemos una recompensa por todos estos años al frente de Marvel Studios y de plantar todo el tema de la saga del infinito de los Vengadores y demás. Que no es la única recompensa, entre comillas, porque ya se anunció hace semanas que estaría involucrado junto con Kathleen Kennedy, la mandamás de Lucasfilms, en el desarrollo de nuevas tramas para las nuevas películas de Star Wars, por lo menos de una nueva película de Star Wars. Y como que son cosas que le tienen recompensado, y esta es como que su gran recompensa, estar ahí y firmar talonarios y supervisar cosas. Es que al final, ¿qué productor ha hecho 22 películas seguidas que han sido un éxito? O sea, ninguna ha sido un fracaso. Claro. Ni siquiera las que han sido éxitos moderados. O sea, no ha habido ningún fracaso en Marvel Studios. Entonces, eso es algo que es muy de destacar. Nadie prácticamente en la historia ha hecho algo así. No creo que afecte en nada al tema cómic. Primero, por lo que he dicho, porque está todavía muy por encima de eso, ¿no? Y en Marvel no son muy, aunque últimamente están un poco, siempre están un poco de esa manera y tal, nunca han sido muy dados a dejar que los ejecutivos sean los creativos. No sé si me explico. Uh-huh. Uh-huh. Que siempre ha sido más un proceso de abajo, que siempre ha habido la metedura de, pues cuando estaba Marvel bancarrota, mira a ver qué hacemos, no sé qué, no sé cuántos, tenemos que hacer cosas, no sé qué. Y fustigar y jugadas como, oye, mira, hemos comprado esta línea de no sé qué, o nos estamos expandiendo a Europa, Canadá y demás, haznos algo. Y de ahí surgió la Patrulla X, la segunda Génesis, con cosas como esas, ¿no? Entonces como que siempre han tenido una relación, o normalmente, podemos decir, un tanto extraña. Es más eso de oye, que necesitamos algo que esté relacionado con tal, o algo que vaya a tener que ver con algo de Canadá, y son sugerencias un poquito amplias. Son amplias, pero no tan sugerentes como mandatos. ¡Haznos esto! Bueno, pero mandatos muy amplios, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, necesitamos una historia en la que Spider-Man se muera. No, eso ya se les ocurre solos. A se les ocurre solos. Las ideas malas ya se les ocurren a los creativos, de todas formas, no pasa nada. No tiene nada que ver, porque de repente he pensado en el clásico ejemplo de la muerte de Superman, que es otra empresa diferente, que es de DC, pero se cuenta siempre la anécdota de los ejecutivos de Warner llamando inmediatamente a las oficinas de DC en plan, ¿qué cojones estáis haciendo? Y él dice, tranquilos que va a resucitar. No sabéis cómo funciona esto. Aquí no se muere prácticamente nadie. Efectivamente. Y ni siquiera estaba Dan Didio, o sea que... Ni siquiera. Ay, Jarkins y compañía, qué majos. Creo que lo peor que fue una broma de uno de esos, de Death Wire, o uno de... ¿Y si lo matamos? ¡Vengo! Dan Jargens, y que continúa haciendo cómics juveniles como Batman Beyond. Está, vamos, más viejuno que... Yo estoy esperando que le fichen en Capitana Marvel. En Capitana Marvel no, en Miss Marvel o alguno de estos. En Chica Ardilla. Eso es. En Young Justice. Humor joven. En fin, por otro lado, vamos a comentar otra noticia que, bueno, viene también de... Es una especie de crónica de que podéis leer en The Beat sobre sobre un poco cómo está la industria. En la línea de lo que hablábamos el programa pasado, sobre cómo estamos muchas veces en la burbuja del cómic de superhéroes, porque, claro, es lo que manda más en Diamond y es lo que manda más en tal... respecto a lo que es el otro mercado mayoritario en Estados Unidos, ¿no? Que comentábamos, por ejemplo, el ejemplo de Bone, de cómo eres un superventas que te cagas siempre. Que, por cierto, la van a hacer la adaptación en Netflix. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Así que, bueno, pues guay. Y bueno, pues el artículo ya os lo enlazaremos, ¿no? Que, pero bueno, básicamente habla de un par de datos bastante interesantes. El primero es que la novela gráfica ahora tiene una cuota de mercado de aproximadamente 3/4 partes de todo lo que se vende es novela gráfica. Y luego, si se va desgranando, pues bueno, el artículo que merece la pena. Entonces, hay varios puntos a tratar, ¿no? Como el cómo lo que se más vende, lo que se vende, siempre quieren siendo los clásicos en plan Watchmen, La Broma Asesina, todos estos, que por eso se editan una y otra y otra y otra vez. Ajá, cómo así sigue es. Funcionando. Que fuera de eso tenemos, sí, Walking Dead y Saga, que siempre venden bien, pero se están terminando, pero luego de repente vienen The Boys, Umbrella Academy, Monstres, con un montón de novelas gráficas muy independientes, pero muy, muy leídas, muy vistas, y que encima están muy ayudadas muchas por, como The Boys, ¿no? Por sus adaptaciones ahora, ¿no? Luego hay, pues eso, si ves un poco, hay una comparativa entre los cómics que vende Diamond Comics en su modelo de vender a los libreros frente a Comic Hub, que vende ya directamente, que vende, son ventas reales, entre comillas, ¿no? Sí. Y como, pues eso, The Walking Dead, ¿vale? Lo triunfa, pero luego, donde el resto son superhéroes, ya de repente, en la otra trama, fuera de Diamond, son Dogman, Monstres, Adventure Zone, Saga, Snowglass, y prácticamente hasta el puesto número 7, en los datos de agosto son, no tenemos otro, el primer superhéroe, que es Batman, White Knight, Caballero Blanco, con Sam Murphy, luego la novela de el tomo de Miles Morales, y luego ya The Boys y Batman, el Batman que ríe. Entonces como que hay una bastante diferencia entre ambas columnas, no tanto en temas de editoriales de cuota de mercado y demás, ni en grapas, hay alguna y tal, pero bueno. Y luego lo que está interesante es ver cómo la cuota de mercado, cómo se desgrana la cuota de mercado, y ahora mismo los superhéroes es el 10% de la cuota de mercado total. Sí, señor. En Estados Unidos ha subido muchísimo el manga, ¿eh? Ha subido muchísimo el manga. Que era una cosa que no funcionaba tanto, ¿verdad? No funcionaba tanto y ha sido, hombre, también se han currado mucho en estos últimos tiempos, ¿no? No, sí, desde luego. Pero digo, en comparación, incluso con España. Sí. Pero sí, sí. Y ese 10% es casi un 10% menos que el año pasado. Es que fíjate, ¿eh? Joder. O sea, es, bueno, luego también hay cosas como cómics de ciencia ficción y novelas gráficas. Que ahí, yo también digo, ¿qué diferencia entre un cómic de ciencia ficción, de fantasía? Como que lo veo todo eso demasiado desgranado. Pero que está bien, ¿eh? Pero bueno, en plan, sí, pero que es curioso, ¿no? Lo de que la fantasía suba, la ciencia ficción baje. Sí. Una cosa curiosa, pero bueno, oye. Y bueno, por ejemplo, la ficción juvenil, los cómics de ciencia juvenil y novelas gráficas, ahora es lo que domina el mercado. Lo que hablábamos también el otro día, un 40% de mercado. Un 25,9% respecto al año pasado. Que es una subida brutal. Es que es eso, y me parece que el programa pasado, que comentábamos las obras de Raina Telgemeier, que vendían tanto y que era una cosa que, claro, como Diamond no lo vende, no hablas de ello, pero vende muchísimo. Sí, sí. De hecho, fíjate, en el este que no saben exactamente si está Raina Telgemeier, se cuenta en ficción juvenil o en la categoría de no ficción. O sea, está por ahí, pero no saben en dónde. Sí, es que son obras muy cotidianas y juveniles, sí. Pero no sé, sí. Hombre, me imagino que no se te va a contar en no ficción, ¿no? Es un poco raro. Me imagino, sí, no sé. No sé si son autobiográficas o no, pero jolín, poco raro. Bueno, y ya pasamos a otros temas que nos encantan, que es la gente estúpida que trolea y pues ahí tenemos Batwoman, el ejemplo de Batwoman, que la nueva adaptación que emite CW, que aquí se ve en HBO España, que tiene que ha sufrido lo que es un review bombing, es decir, la gente a saco a ponerle críticas malas, muy sospechosas. Sí. Digamos, en un número sospechosamente alto. Ya hemos visto con otros personajes, con otras adaptaciones como Capitana Marvel, que ha hecho ya provocó eso que en Rotten Tomatoes dijeran vamos a admitir solo críticas de gente que acredite a través de tener una entrada o lo que sea, que ha visto la película. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos con que Batwoman, podéis leer el artículo en Fuera de Series que lo hace Marina, habla de que en Rotten Tomatoes tiene una nota del 12% para los usuarios contra un 70% de los críticos de nota. Lo más sospechoso es que ese 12% llega a través de casi 6.000 reseñas, que es demasiado. Sobre todo si comparamos que Flash, que esa sexta temporada de Flash, solo tiene 67 puntuaciones. Es que esto igual la gente a lo mejor no se suele fijar, pero tú en un agregador como Rotten Tomatoes o en Metacritic o en IMDb, si uh-huh. tú ves que tiene muchísimas puntuaciones, o es una cosa ultra popular o muy antigua o algo raro. Sí. Y Batwoman, que en IMDb concretamente tenía un 3 con 10.000 puntuaciones, o sea, 10.000 sí. usuarios, es una barbaridad. Prácticamente ninguna cosa tiene tantas puntuaciones cuando han emitido 3 episodios. Efectivamente. Y yo creo que tenemos también Stamptown, que ha recibido 2.200, que la debemos comentar algún día. A ver si me pongo, porque vi los dos primeros y quiero ver más. Y luego Prodigal Son, que tiene 2.800 votos, que ya también tengo muchas ganas de ver, además. Y bueno, como que no se corresponde a todo. Así que ahí estamos. Ahí estamos con las luchas absurdas de gente que no tiene nada mejor que hacer, de incels que no tiene nada mejor que hacer que decir vamos a puntuar negativamente esto. Y ahora, a tope. Que, a ver, me imagino que alguna reseña negativa habrá. Como no como es en desde todo. Luego. Como en todo. Porque, y además porque no es desde luego la mejor serie del mundo, de la Roverso. Y bueno, pues es correctilla. ¿Sabes? No, está bien, mal. Desde luego más cerca del 70 que del 3. Quiero decir, sí, sí. Es muy sospechoso porque no es una serie que es agresivamente mala. No. Entonces la ves y dices. Pues ya está. Esto tan malo no es. No puede ser verdad. Algo raro hay aquí. Es que todavía tiene. Estoy entrando ahora en tiempo real. Tiene un 3,1 sí. sobre 10, 12.126 reseñas. ¡Bah! O sea, muy absurdo. Sí. Eso sí, tiene una reseña escrita, no sé, de una estrella. No sé si será de esas o simplemente es que no le ha gustado. A mí no me parece que sea tan malo. Me parece que los episodios. Yo he visto 2 episodios y. Sí. Oye, le faltan episodios y ya está. Es que no puedes pedirle a una serie que de repente empiece a todas las series, por lo menos, que sean buenas. Pero oye, tiene sus puntos interesantes. No me muero por ver el siguiente, porque todavía no es muy así. Pero bueno, no me ha parecido mal. No sé. No, sí, es eso, ya. Pues, si quieres podemos aprovechar y pasamos ya a la reseña. Venga. Las reseñas. Y pues Batwoman, pues lo que tú dices, es una serie. A mí me parece que es una serie que ha cogido tanto el esquema de las series de la Roverso, que como que le ha faltado un poco de garra y de fuerza a la hora de acometer, de diferenciarse y a la hora de, pues eso, de acometer eso, lo que es la construcción de la nueva superheroína. Uh-huh. Entonces, Dices, no es mala, desde luego, es sin el problema, a mi juicio, es que si no hubiera ya cinco series que son iguales, hubiera funcionado mejor, a mi juicio. Pero esto, como siempre, a mí Supergirl al principio no me gustaba nada. Arrow, hasta el hay tantos episodios, ni de Blas, no lo terminaba de ver. Con Batwoman, pues mira, pues me pasa igual. No está mal, no está nada, pero ahora mismo no es lo que no me incentiva a verla. Hombre, sí. La verdad es que hombre, los primeros episodios pues son muy de, ya sabes, del origen y tal. Y eso, todas las cosas son un poco de origen, pues como lo que decías tú, es que Arrow al principio era un poco tostón todo el tema de que si la... Es, todos los orígenes suelen ser un poco tostón. Yo me gustaría que hicieran más series que no cuentan orígenes, pero claro, esto es network, o sea, es televisión en abierto y tiene que ser mucho más explícita en ciertas cosas para que la gente lo sepa todo. Pero yo creo que Claro. sería mejor, francamente. No sé. De todas formas, oye, es curioso. Yo creo que tiene potencial porque no está, la acción no está mal. Pero tiene, o sea, y tiene pues la relación entre el villano y la heroína, tiene, no sé, tiene cosas que pueden ser interesantes y oye, es que no sé, me ha parecido por lo menos entretenido, pero es que cuando vimos cuando fue en el crossover, ¿no? De Sí, apareció por primera vez. de Elseworlds. Sí, el de Elseworlds apareció por primera vez y yo dije, ok, vale. Y claro, lo coge, o sea, lo coge muy directamente de lo que se vio allí y yo creo que le faltan episodios para soltarse un poco y entrar, por una parte, hacer una cosa muy Batman porque al final es la idea, pero también eso, manteniendo toda la idiosincrasia que tiene el personaje concreto de Batwoman. Y lo que le hace también importante dentro de la historia de los cómics y demás. Y oye, todavía esa parte, pues bueno, eso sí que lo han mantenido, pero lo otro todavía le queda tiempo. Obviamente no para tener 12.000 reseñas negativas, pero como prácticamente todas estas cosas necesita tiempo y ver por dónde va mejor. Sí, necesita eso, tiempo, necesita rodaje, necesita ahora mismo encontrarse a sí Sí, mismo. tiene que encontrar un poco la identidad, lo que decías tú, que se parece igual de más a la idea de lo que tiene que ser una cosa de Arrowverso, aunque esto no sea Arrowverso, en el fondo. No, Pero no. bueno, es las cosas de superhéroes de la CW. Sí. Y al principio todas se parecen un poco, y Supergirl incluso le costó tiempo, pues eso, ver qué es lo que es distinto de esa superheroína en ese caso. Y usarlo para hacer historias diferentes. Claro, es lo que no sé a quién se lo leía, pero es verdad. O sea, cada serie aporta algo. Ahora mismo aporta algo distinto. Está la chorrada absoluta del fanservice y cosas molonas que es Legends of Tomorrow. Está la oscuridad celeste, el Arrow que es que parece Batman 2, Batman en Star City. Sí. En mucho sentido y se tiene que quitar ese San Benito de una vez, pero siempre ha tenido ese tono de oscuridad, no sé qué, esta flash de que es un poco la luminosidad de ser un héroe y Supergirl que es el héroe bueno, optimista, el que no hay nubes, no llueve en su desfile, Sí. en ese sentido, ¿no? Y aparte, Supergirl ha tirado mucho por la lucha social, por el debate en torno a multitud de cosas, Sí, bueno, el racismo, y xenofobias, cosas, y enfrentarse al poderoso y todo eso. en enfrentar esa bondad absoluta al mundo real y ver la relatividad de ciertas cosas y Sí. cómo se puede mantener realmente la bondad absoluta en un mundo tan, tan mierdas como el que es la Tierra, pues te cuesta. Entonces, bueno, pues sí. ¿Qué es Batwoman? Pues todavía no puedes decir, no puedes Todavía no describirla. lo sabemos, Todavía claro. no puedes describirla como has descrito las otras cosas. Claro, porque esto que he dicho se tarda episodios. Eso es. En sacarlo. A lo mejor el que era el ejemplo más claro. Bueno, sí. Los primeros dos sí que era el ejemplo más claro de. Porque eran los dos primeros. Y era el tema de la oscuridad contra la luminosidad del heroísmo, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de ahí, han ido encontrando cada uno su propia identidad, su propio. No sé, su propio equipo. Que todas. Me encanta porque Batwoman va a ser igual. Va a encontrar en 5 episodios, va a tener a todo un equipo. Eso es, sí. Primero prácticamente. Ya en el primero ya tiene al Fox, a Luke Fox. Sí. A Batwing. Tiene al Fox, tiene a la hermana que está en la clínica. Ya ves que en 2 o 3 episodios lo tiene montado todo. Sí, sí, sí, total. Y bueno. Pero vamos, que yo lo que espero es que llegue un punto en el que la serie no la pueda describir alguien como el Batman ese pero en chica o la cosa esa de la superheroína que es lesbiana. Sí. ¿Sabes? O sea, que además es que es tristísimo la verdad. O sea, que es verdad que siempre hubo una tendencia, porque de hecho la Batwoman original se creó en plan, vamos a crear la o se dice que se creó para quitarle las dudas de si Batman es gay o no y se lo monta con Robin. se lo monta. Se lo crearon para hacer un poco de interés romántico y no funcionó. Sale mal. Que oye, que sí que espero que trascienda de eso, no quitando la importancia a que es cierto que en los cómics desde luego fue importante. Y también, oye, representación siempre está bien, que sí. No pasa nada, pero que yo quiero que sea algo más, que tenga una, como dices tú, pues eso, una identidad que sea fácilmente describible y que no tenga que hablar de cuál es la identidad sexual de la protagonista. Claro. O ni siquiera que es una protagonista, porque de Supergirl no hace falta decir que es una chica, aunque también es bastante importante dentro de la serie, pero es describible. Estas palabras no creo que la mitad no existen, pero se puede describir de forma abstracta. Y Batwoman todavía no. Ya está. Pero bueno, yo quería dejar claro que si entráis y lo veis tan malo, es por esto. De el bombing este de retrasados. Porque no es justificado tan pronto. No, desde luego. Voy a comentar ahora brevemente Joker, que bueno, ya la vi. Dirigida por Todd Phillips, protagonizada por nuestro amigo el Joaquín Phoenix. ¿Joaquín? El Joaquín. Parece el señor del pueblo que tenía lechugas o algo. ¡El Joaquín! Efectivamente, el Joaquín. Ahí. Vete ahí a la finca del Fermín y te traes unas cebollas. Por lo mismo. Bueno, yo creo que a estas alturas no hace falta ni comentar. Se ha escrito y se ha hablado miles de cosas. Y yo lo único que tengo que decir de Joker es que se cree más guay de lo que es. Y se cree más. Quiero decir, la película, pues mira, está bien hecha, tiene sus cosas. Creo que más o menos está claro lo que es un delirio del Joker y lo que es la realidad, aunque el director está jugando con el tema, porque claro, si de repente tú crees que todo es un sueño, o sea, todo es el chiste, o es realidad todo. Todo. Es que no funcionan ni de una ni de la otra. O sea, ese es el tema. Que si fuese todo un invent del Joker, un delirio, toda la película, y no los 4 cosas que sabemos que lo son, sí. Como que no funciona la película. No. Entonces, esa ambigüedad, ¿para qué? ¿Para qué la ambigüedad esa? Bueno, por otro lado, se habla mucho, ¿no? ¡Oh, qué peliculón! No sé qué. Bueno, pues como película, pues eso. Bien hecha, creo que coge bien sus referentes. Aunque no aprovecha del todo lo que es la figura, es que no aprovecha del todo la figura del Joker, y se queda muy en la superficie en cualquiera de los temas que toca. Uh-huh. Es como que todo es muy, no sé, como que como juega Todd Phillips siempre con la ambigüedad de que es un delirio de grandeza y que es no sé, que es la realidad, es como que cansa en ese sentido, Y la verdad, a la hora de oh, la revolución, la chispa de la revolución, mira, no te flipes. No te flipes, porque revolución de qué, revolución de Twitter del teclado. De que estás aquí sentado en haciendo review bombings de Batwoman y diciendo, sí, es que los ricos nos roban. Sí, es que España nos roba. Vamos a hacer barricadas. Bueno, que en Cataluña lo hacen de verdad, ¿no? Pero sí, en plan, España la arreglo yo, la arreglaría yo desde mi teclado. Lo estamos diciendo. Pues Joker es esa película. Joker es revolución de teclado y Joker es... fíjate todo esto sin parecerme una mierda. Todo esto diciendo, no está mal la película. Pero, no sé, como que se las da de más revolucionada o más profunda de lo que en realidad es. Sí, pues eso es lo que me parece a mí, que se la ha analizado de más de lo que se merece. Sí. Y bueno, la verdad que, a ver, fui al cine y mira, bien, la ves, pasas 2 horas con la película, hay cosas que te chirrían mucho y que dices, ah, ¿por qué está pasando esto así? ¿Por qué no sé qué? Pero termina la película y claro, te da la sensación de menuda flipada que se ha montado. Sí. Luego, claro, luego está la típica discusión de, es que decís esto porque es de DC y no es de Marvel. Porque las de Marvel me dan no sé qué. Ahora que está de moda también que todos los directores, Scorsese, Coppola, grandes maestros del cine, digan, es que Marvel no es cine y no sé qué, no sé cuánto. A ver, no os voy a contestar, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí el tema principal es qué películas están intentando ser un acercamiento serio, súper profundo y súper psicológico al personaje, y qué películas no. Qué películas están por los jajas. Sí. Entonces, tan válida es una película como otra. El problema es cuando una película, al igual que una película que va por los jajas, no consigue ni un jaja, pues es decepcionante. Pues una película que va a ser lo serio y a ser lo la exploración psicológica de un personaje, no sé qué, y no lo logra, pues también es que queda decepcionante. Y no sé si qué iba a contar más. La verdad, me queda a gusto. Es que es eso. Y luego... ¿cuál? Ah, sí, ya sí, se me ha ocurrido. Dime. Joker es como el Batman de Nolan. Una flipada. Que te lo pasas bien viéndola, pero luego rascas y dices, Batman es tonto en Nolan. ¿Por qué Batman es tonto en las películas de Nolan? Pues porque no lo ha hecho listo. Porque no lo tiene pensado. Efectivamente. ¿Y por qué no es listo? Porque no conoces al personaje y Nolan se cree mejor que los personajes que toca, y Todd Phillips ha creído mejor que el personaje. Eso que... es. Ya está. Sí, como se creen más listos que los personajes que les toca hacer películas de ellos, y luego pasa lo que pasa. Y bueno, pues ahí está mi retahíla jokercida. No sé si quieras añadir algo más. Enjokercido estoy. No, nada. Yo, francamente, cada día que pasa se me olvida más. Es que... si lo digo en serio, es que realmente no me parece que deje pozo, porque se queda muy en la superficie de las cosas. No es una película que tiene profundidad, ni siquiera en el personaje, y la gente dice, ay, ¿por qué? Y que yo entiendo, o sea, hay gente que he visto, ay, ¿por qué decís que esta película es incel cuando realmente es una película que habla sobre crítica social? Yo veo claramente por qué es una película incel, porque se ve en todos los casos, y mira, y yo lo siento, no quiero llevarle la contraria a nadie porque sí, pero es que todos los personajes que están en contra de él son personajes femeninos. Entonces, bueno, whatever. Pero que tampoco me parece que haga falta hablar de ello, porque es que no ni siquiera profundiza en eso. Y lo de la crítica social, tampoco. O sea, lo que dices tú, o sea, al final que hoy, oh, ahora va a empezar una revolución gracias al Joker. ¿Pero qué revolución? O sea, es que no se nota ganado que al final acabe como acaba, y te quedas diciendo, pues mira, pues ok, pues has hecho esto, pues y sí. Como te dije la otra vez, a mí que Todd Phillips diga, yo cómics no, yo esto es una cosa muy seria, y estoy cogiendo, pues mira, no pongas a Batman, casi mejor. Y luego lo otro, ¿pero qué mierda me estás contando? Y luego, es que no me dejáis hacer comedia porque ahora todo el mundo se siente ofendido. Pero no tiene ni puta gracia esta película tampoco. Cuando intenta ser graciosa y ni siquiera es arriesgada y edgy, ni sabes. O sea, no es, aquí tenía una oportunidad para hacer un chiste y lo ha hecho. No lo hace. Cuando dice, estoy siendo súper... me estoy enfrentando al status quo y diciendo cosas que la gente no dice, no está diciendo nada que me parezca que me deje en shock. Claro. Entonces digo, pero... O sea, También es verdad, estoy pensando y digo, es que hay mil películas que funcionan mejor como... O sea, en plan, vamos a denunciar el sistema y denunciar el tema de... no sé, de la riqueza, la pobreza, la desigualdad, el paro, el no sé qué, y que estamos hartos del 1%, no sé qué. Las hay a patadas y mejores. Que sí, que cuando no tienes inteligencia suficiente, pues no te da para hacer sátira buena, ni para hacer crítica buena, ni nada. Yo lo siento. Y yo sé que esta película a la gente le ha gustado. Hay mucha gente que le ha gustado muchísimo. Sí, y sí. A mí... Yo tampoco, claro, yo no quiero decirles nada, porque realmente, ¿quién soy yo para decirles nada? O sea, a cada uno le gusta lo que le gusta y se acabó, ¿no? Pero yo creo que tiene muy complicada defensa. Pero bueno, ahí está. Con una defensa mucho más fácil, yo creo que tenemos a Watchmen, la serie de televisión de HBO, que podéis ver en España, en HBO España. Por cierto, señores de HBO España... Voy a hacer como Dani, echándole la bronca en el del sofá de la cocina, pero los putos extras. Es que, de verdad. Los putos extras. Me enteré el otro día que había... No, hoy, esta tarde. Que deben haber habilitado en la página web de HBO en Estados Unidos. Pues toda una pila de extras, en plan documentos, no sé qué, no sé cuántos, documentación. Claro, tú metes... Haces hbo.com y te lleva a hboespaña.com directamente. Sí. Y van, a ver, cabrones. ¿Qué me vas a hacer? ¿Usar un VPN de estos? Es que es un poco triste. Que yo entiendo que parte no es culpa de ellos porque está basado en Nordic, que es diferente, pero no tiene sentido de base que eso sea así. Entonces, yo qué sé, si HBO hace las cosas y las tiene en todos los lados... Pues en los demás países donde no puedes ver, en teoría, HBO, pues ponlo también todo. Y es que a mí lo que más me llama la atención es las cosas simples. ¿Por qué no hay Previously? Sí. O sea, son chorradas como pianos, pero de repente... Yo cuando yo veía en HBO Estados Unidos, yo qué sé, Juego de Tronos o tal, y decía, joder, es que tiene unos pedazos de Previously que duraban 2 minutos o así. Claro, así, así tienes una hora de episodio y claro, en HBO España 50. Y es que decía, claro, y luego tenía lo de después y oías a los dos creadores intentando justificar lo que habían hecho. O porque les parecía que estaba bien. Y eso también me parece interesante. No sé. En fin, chorradas. Bueno. Watchmen. Watchmen. Serie creada, desarrollada por el señor Damon Lindelof, al que muchos odiaréis por Perdidos. A mí me encantó el final y todo. Y sobre todo la adoraréis por The Leftovers, que es una seriaza impresionante. En el cual, pues nada, ya típica adaptación de Con Miedo, pero ya Damon Lindelof salió de primeras diciendo, mira, más respeto por Watchmen, que lo leí con, no sé si era con 12, 15 años, que me lo regaló mi padre, y en plan, mi padre, esto a lo mejor no te conviene. Y bueno, pues es una serie que se sitúa... Bueno, ha salido el primer episodio, Dani ha visto una, yo he visto 6, así que procuraré no decir spoilers. Podemos hacer un poco de spoiler aquí, yo creo, en el primer episodio. La serie está situada en Tulsa, Oklahoma, en este año, en el universo en el universo paralelo, alternativo de Watchmen, en el que ocurre todo lo que ha pasado en Watchmen. En Watchmen no la película, en Watchmen el cómic. Sí, sí. Que eso es muy importante. Es muy importante. Quiero decir, si estuviese basado en Ghostman la película, no habría calamares lloviendo. Exactamente. Porque es una cosa que dijeron, uy, ¿cómo vas a hacer esto? Hacerlo. Y también salen, pero claro, esto ya creo que es del segundo episodio. Digamos que la obra de esta que dice Adrian Bate, que está haciendo, sí. El hijo del relojero, sí. Que es una referencia a Doctor Manhattan, sí. y demás, pues que creo que es en el segundo episodio que la hacen. Ya de segundo, joder. Yo tengo ganas de verlo porque eso es... No sé en el segundo o el tercero, pero sale uno haciendo de Doctor Manhattan con el pene del Doctor Manhattan. Que es otra cosa que no sacaron en la película. Bueno, el caso. Stulsa, vamos a... ¿cómo voy a decir? Así, Stulsa, estamos en una ciudad que está... cuya policía... trabaja enmascarada por temor a que la gente, a por las represalias y que la gente como el séptimo de caballería que atacó en una noche, en la noche blanca hace 3 años, a todos los, así, un gran ataque a gran escala, yendo a entrando y asaltando las casas de policías y demás. Y desde entonces, pues, la policía decidió enmascararse para preservar el anonimato. No solo enmascararse, sino que ser policía es secreto. Uh-huh. Ser policía es una cosa que no puede saber nadie más que si acaso tu marido o tu mujer. Como el caso de Angela Abar, que es Regina King, uh-huh. que es una de estas policías. Y nos encontramos con... El cómic comienza con el regreso de esa asociación, este grupo... supremacista blanco que llevan todos máscaras de Rorschach. Recordemos que Rorschach no era precisamente el héroe más liberal del mundo. No. No, desde luego. Y que, bueno, por alguna razón, pues se han apropiado del discurso de Rorschach y van a actuar y actúan en Tulsa y quieren plantar el terror a lo Ku Klux Klan, que es una cosa que... de hecho, el episodio comienza con un episodio tristemente olvidado, porque he estado viendo, pues eso, reviews y noticias y demás de mucha gente que se enteró de que pasó la matanza del Black Wall Street en Tulsa en 1921 gracias a la recreación que ha hecho Damon Lindelof de ello. Sí, eso antes se nombraba, nada que fueron más. Que fueron 2 días en el que pues el Ku Klux Klan y la caballería y todo esto, como lo quieras llamarlo, creo que no era solo el Ku Klux Klan, sino así más todo así a lo bestia, pues se dedicaron a masacrar todo un barrio de la comunidad afroamericana. Uh-huh. Eso en 1921. Así para ya Lindelof enlaza presente con pasado. Y regresa el séptimo de caballería, que también es un grupo supremacista blanco. Y estos policías pues van a ver qué está pasando, qué pueden hacer, le van a asaltar, qué está pasando en el mundo. Mientras tanto, vamos viendo pequeños guiños, pequeñas cosas, como la serie de American Hero Story, de título sospechosamente similar a cierta franquicia de Ryan Murphy. Sí. Y bueno, no sé si meterme más, si quieres que nos metamos un poco más en cada, bueno, en el capítulo, así, o así lo dejamos así en la sinopsis. Bueno, lo podemos dejar ahí así, bueno, decir que también aparece algún otro personaje en el primer episodio ya. Sí. Quiero decir, sí, aparece sí. Eso Adrian Bale, y que es Jeremy Irons, y parece que va a ser una historia súper peculiar. Yo tengo ganas de seguir viendo. nada, así cosas en general, que para que no se me olvide. Siempre me ha parecido como raro, Lindelof quería dejar muy claro, oye, esta es mi versión, tal, tal, tal, tal. Antes, hace meses, cuando estaban todavía hablando de que esto iba a existir. Y sí. Muy poco, o sea, o casi nunca se dice, no, Watchmen, la serie, es una secuela del cómic. Y ya está. Quiero decir... Uh-huh. No es tan complicado como es una adaptación, es un no sé qué. Es una secuela. Claro, eso hace, sí. Que es lo único que aún no han hecho en los cómics. Y es, bueno, sí, bueno, de, está bueno, el, esto no el, cuenta. El juicio final, que es una especie... No cuenta porque... Que no cuenta, no cuenta, porque de hecho... No cuenta porque es una obsesión de mezclar Watchmen con el de, con el universo DC y echarle la culpa a Capitán Manhattan de que el universo sí. DC diera por culo durante, durante 5 años. Claro, de hecho, ahora que estoy viendo algo con la serie, no sé exactamente cómo encajaría... Sí, sí, tiene que encajar de algún modo el reloj del juicio final en algo de esta serie. No, no, porque... Lo dudo mucho. Al final, ¿no? Es lo que decías tú al principio. Watchmen es una realidad alternativa a la nuestra. Los presidentes son diferentes. Las cosas han pasado distintas. Vietnam es el 51 estado de Estados Unidos. Sí. Todas esas cosas. Y entonces es una secuela. Robert Redford lleva 27 años, 28 años de presidente. Eso es, o sea, cosas de este tipo, ¿no? Y que me hace gracia que hablábamos antes de lo de el bombing este de reseñas y tal. Tú entras en Metacritic y las reseñas de usuarios no son tantas, ¿eh? Pero es 21 son negativas, 18 son positivas y 3 mezcladas. Entonces, todas, pero los que son negativos son 0, 0, 1. Esto no es Watchmen. Esto es política propaganda mala. Gracias, no tengo hambre. Es que... ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con Watchmen. ¿Cómo no va a tener que ver con Watchmen si es una secuela? Es que es claramente una secuela. Es que decís tonterías. Pero además, es que es... tiene un montón... O sea, yo he estado... Yo he estado esta mañana, este mediodía... Sí, lo he visto. Un artículo es verdad. De referencia. Sí, sí, sí. Sí que tiene, sí. Y es que... tiene un montón. Pero, o sea, y me he puesto a juntarlos. ¿Sabes lo que pasa? Que... Es que además hoy ha venido alguien a la tienda y dice, yo todavía no lo he visto, he oído por ahí que todo el mundo decía que era malísimo o que no tenía nada que ver. Y yo he dicho, mira, para mí no, no es verdad. Pero es que lo que no tenía en muchas cosas nada que ver y en muchas cosas era literal, era la película. Quiero decir, Watchmen, la serie de televisión, se nota un montón que quien la hace le gustaba el cómic. Y sin embargo, la película, se nota que Snyder no le gustaba una puta mierda. Porque dice, mira, no me gusta, entonces vamos a cambiar el final y entonces vamos a hacerles los trajes que no sean tristes. Watchmen lo hizo Alan Moore porque a Alan Moore le dan asco los superhéroes. Entonces la gente tenía que ser... ¿Sí o no? Eso es. Y entonces los trajes eran pues trajes tristes, que les quedaban mal... Y luego haces una película y los trajes son la hostia y todos ahí brillantes y tal. Not the point. Pero bueno, en fin. Que a mí solamente he visto uno. Ahora nos cuentas un poco más tus impresiones después de haber visto más. Entonces, yo de primeras, desde luego, quiero ver más. Sí. A mí la verdad que con... No, iba a decir que el primero me dio ganas de más... Bueno, claro, tenía los 6 ahí a mi disposición. Y me parece que para mí es el peor. Bueno, me alegro. en el sentido de... es el que... Si hay que bajarse un capítulo, es en este. Es en el primero. Ok. Pues mira... Pero luego empieza ya a correr el tema. En unos episodios ya llega... al personaje de... ¿Cómo se llama esta chica? Young Smart, Laurie Blake... Que tardé en decir, en relacionar, what? Laurie Blake, que es Espectro de Seda, que ahora es un... En esta serie ahora es un agente del FBI. Y salen un montón de cosas que va cogiendo velocidad y joder, que cada vez es más interesante el mundo que está desarrollando Damon Lindelof. Pues guay. No quiero entrar más en más detalles... Pero, joder, está muy, muy, muy, muy guay y sigue teniendo guiños y sigue teniendo momentos de la meta... Algún momento de la meta televisión esta que se crea con American Hero Story. Vamos a ver escenas de la serie que, para los que tal, va sobre los Minutemen y hay muchas cosas que son muy curiosas. Y claramente cosas como esa es un homenaje también al Watchmen original que tenía sus cómics de piratas, pues aquí tienes la serie de televisión, que es lo que toca hoy en día. Mm-hmm. Y, a ver, después de ver el primer episodio está claro que Lindelof haciendo una secuela en el presente, aunque sea un mundo paralelo, está... Y ya lo dijimos en el programa pasado, como decías tú, todo se hace hablando del presente. todas las sí. qué cosas que sí. hagas una obra y esté hablando de lo que está pasando. En fin. Y claramente tiene ideas sobre, o tiene cosas que decir, o quiere quiere meter ahí un poco para reflexionar sobre cosas de raza, sobre temas de la policía, que uh-huh. es muy curioso como en el primer episodio explican cómo están, no solamente lo de que estén enmascarados también, y entonces sea los nuevos vigilantes, que tienen también incluso sí. el mismo, la cosa de quién vigila a los vigilantes, nosotros vigilamos, sino también uh-huh. lo de que sale al principio de que no tienen autorización para usar armas. Sí. Que es muy, bueno, yo qué sé, todo ese tipo de cosas que me parece también que son, hablan mucho de Estados Unidos de hoy en día y tiene una conversación como cualquier puñetera obra, que tiene algo que decir. Pero bueno, eso, que a mí me parece que es una idea interesante, mucho más interesante que las precuelas que hicieron. Que las precuelas estaban prácticamente todo, estaba ya trillado o en los textos o en flashbacks en la obra original. Entonces, sí, continuar sí. la obra en este mundo, en vez de lo del reloj del juicio final, que es una cosa un poco rara, francamente, Jeff sí. Jones, pues no sé, me parece ya que tiene valor. Y Lindelof, desde cuando estaba en Lost, tenía un co-showrunner y era Network. Y eso se nota mucho, porque después fue e hizo The Leftovers, que aunque la primera temporada a mí no me gustó mucho, a mí me gustó cada temporada más que la anterior. Y la sí. tercera, de hecho, me gustó muchísimo más que las otras dos. Y era la más rara de todas. Y yo creo que ha cogido una idea también de cómo hacer ciertas cosas, de no todo tiene que tener sentido instantáneamente, pero emocionalmente tiene algún tipo de sentido, si lo piensas. Sí. Y aquí no hace falta ser tan extraño como en The Leftovers, pero tiene sus puntos. Tiene sus puntos y aparte sí. visualmente es muy curioso el policía que lleva la máscara que refleja y cómo interrogan a la gente. Me pareció que era un toque muy chulo para una serie. Todo el tema de que haya evolucionado la gente que adora a Rorschach y sean los supremacistas blancos de ahora. Uh-huh. Es que todo eso me parece ideas que tienen carne para morder. Y oye, ¿a ti te ha gustado los demás? Y me dices tú que es el primero o el último. O sea, el primero es el peor. Entonces, te comillas, el peor. Uh-huh. Pues oye, adelante. Sí. A ver qué hace. O sea, a mí, a ver qué hace. Y la verdad que a mí hay una cosa que, a ver, no es que sea el peor, el primero, no sé qué es, pero sí que es verdad que cuando terminé dije, va, pues está bien. No sé qué, pero ya con los siguientes ya se me guau, guau, a tope. Y qué iba a decir así, que muchas veces, oh, este no es mi watch. Mira, Alan Moore hizo en 1965, no lo mismo, pero muy parecido a lo que está haciendo Lindelof ahora. Es decir, bueno, lo publicó en el 86, pero puso sobre el espejo el desencanto de los Estados Unidos, la Guerra Fría y todo eso. O sea, tenía una lectura muy fuerte política y socialmente. Aquí pasa igual. ¿Qué pasa? Que el tema político y social ahora mismo es el auge del supremacismo blanco, entre otras tantas cosas. ¿Qué va a decir? Sería mentira. Bueno, que es muy interesante, ya veréis, hay episodios muy muy buenos, hay episodios que son muy muy flashbacks, hay episodios un poco de todo tipo. Hay muchos episodios que comienzan siempre con, bueno, los primeros episodios comienzan con un episodio pasado o con alguna historia así curiosa y logran, no sé, logran enganchar desde el primer momento y eso es muy interesante. Yo creo que a Lindelof se le nota que le gusta Watchmen y uh-huh. que lo ha pensado. Eso es lo mínimo. Y yo creo que tiene talento para hacer algo interesante. Y luego, también, siempre como curiosidad, Alan Moore no aparece en los créditos en ningún momento, porque como todos sabemos, ha dicho, a mí no me... Todo esto es mierda, os voy a echar maldiciones. Como decía en la entrevista de Vulture Lindelof, que decía, yo ya estoy sintiendo efectos psicológicos de que me ha echado una maldición y yo lo sé. Y, sí. y probablemente, o sea, y si fuera otra persona la que tenía que echar la maldición, diría, pero qué tonterías dices, Lindelof. Pero Alan Moore está muy mal. Entonces es muy probable que sea cierto. Pero que siempre me hace gracia Y hombre, yo admiro que Alan Moore dijo, no quiero saber nada de esto y no coge el dinero. Que eso es una cosa que otra gente no hace. No quiero decir, pero dame mi cheque. Sí, es como, perdón, las lentejas no estaban muy buenas, pero si se ha comido el plato entero, es lo que hay. Claro. Pero que aparte, recordemos que Watchmen, cuando salió, es Alan Moore, le dieron unos personajes que acaban de comprar de otra editorial. Efectivamente. O sea, que también estaba usando la obra de otra persona, las creaciones de otra persona, para hacer lo que le da la puta gana. Entonces, es una cosa que no le gusta pensar en ella, me imagino, a Alan Moore cuando se va a dormir en su ataúd, pero él también ha hecho lo que ha hecho. En fin, yo recomiendo sí. Watchmen por ahora y tengo ganas de ver por dónde va a ir. No va a ser... si es que alguien, y eso que el primer episodio tiene bastante acción, incluso... a quien no le guste que hagan daño a animales, no lo va a pasar bien. Ay, verdad, he pensado, madre mía. Es un poquito animal. La gente que sea vegana sí. Se suicida. Es muy duro, pero eso quiere decir, no es una serie de superacción, es muy en el estilo de Leftovers, en el sentido de que pasan un montón de cosas y tal, pero tiene un ritmo muy concreto y tal. Pero yo creo que está cargado de ideas interesantes y estoy a favor de ese tema. ¿De cuánto va a dar de sí? No lo sé. Ni sé si lo quiere hacer muy largo o no, porque igual ahora dice, no, yo esto 3 temporadas y ya está. Lo cual no me parece mal. Son solo 8 episodios la primera temporada, ¿no? 9. 9, bueno. 9. Sí. De todas formas, parece que se han gastado el dinero en lo que hace falta. Y la serie tiene buena sí. pinta, los actores están muy bien en general, los conocidos y los que no les conocen ni Dios de primeras, Regina King como siempre está bien, entonces eso no es una sorpresa, los demás también tienen buena pinta, hasta Don Johnson, que le pega bastante el papel yes. que le toca. Y nada, oye, a ver qué os ha parecido a vosotros, no lo sé. Ah, otra cosa, Albertini, no sé qué sí. piensas tú que has visto más, sí. pero a mí me da la sensación... de que vale que no es obligatorio leerse Watchmen, pero no estaría mal. Hombre, no estaría mal, sobre todo porque de hecho, yo creo que bastante, de ¿no? Smart, te vas a quedar en plan ¿quién es esta? Si no sabes ¿sabes? Sí, si sí, no sabes sí. por qué está hablando de qué está hablando cuando llega ahí y por qué es medio conocidilla y demás, ¿no? Cosas de esas, ¿no? No está mal. Nunca viene mal, la verdad. Yo creo, fíjate, o por lo menos refrescar el cómic y demás, y prestar atención a cosas de Bajo la Máscara, Bajo la Capucha, Under the Hood, que, bueno, pues toda esa parte de esas 3 generaciones, entre comillas, 2 generaciones de Minutemen y los Crimebusters de los 60, están dando, pueden dar mucho juego. Y, ¿sabes? Entonces, y no bueno. es como cuando hacen una adaptación directa, que leerse la versión original o la obra original es complementario, sino que es una secuela. Entonces, yo creo que normalmente no tiene tanto valor como en este caso, leerte Watchmen. No, a ver, sobre todo porque yo creo que Lindelof procura en explicarlo. Sí, bueno. O sea, si más o menos sabes de qué es Watchmen y demás, pues genial. Pues la tal. Si ya te has leído, vas a relacionar muchísimas cosas. O sea, cuando dice Jeremy Irons, estoy haciendo una obra llamada El Hijo del Relojero, automáticamente piensas en quién estás pensando. Uh-huh. Y lo que ese, decías ¿no? tú de que con lo que abre la serie, no es una cosa que se ha sacado de la manga. Eso no, si no te no, acuerdas, no. pues no te acuerdas. Claro. Entonces, bueno, son cosas que bueno, como con todo, ¿no? Yo creo que no hace daño. O sea, no hace daño. Si la queréis leer el cómic, adelante. Si no, pues mira, ahí está la serie y ya os convencerá de conocer más este universo. Y decir, ¿por qué están lloviendo calamares? ¿Qué mundo retorcido es este que llueve en calamares? Ah, por cierto, quería comentar una de las reseñas de un 0 en Metacritic que dice... la historia original no fue respetada. Transformar a Rorschach en un supremacista blanco. Es decir, no han transformado al personaje, que, spoilers de Watchmen, está muerto, pero como que fuera la primera vez en la historia en la que alguien malinterpreta a alguien, aunque en este caso no sea tan complicado. Eso también habla mucho de quién lo ha escrito. Sí, sí, sí. En fin, bueno, pues ya está. Pues sin tiempo para más, vamos a comentar lo que nos has estado diciendo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, en el correo. Adelante, Dani. Pues mira, tenemos un correo y un Facebook. En el correo tenemos a Carlos López Martín, que dice: muy buenas chicos, os escribo porque es curioso el paralelismo de vuestra, de nuestra trayectoria. Habéis tenido un parón importante en vuestra periodicidad, igual que yo he sufrido uno en lecturas. Aunque también he vuelto hace poco en a lectura, leer. La famosa revista del corazón. Lectura. Eso es. Hace tiempo hice un pacto con mi primo en el cual intercambiamos los estilos de obras que nos gustan para expandir un poco nuestros horizontes. Yo aporté el americano y él me proporcionaba el manga japonés. Y además vamos sumando obras que no conocemos en nuestro pequeño club de lectura. Y bueno, si me dais la oportunidad, os voy a recomendar alguna de las obras que estoy disfrutando. La primera es Paletos Cabrones, que es un drama rural con una mala hostia exquisita y un apartado gráfico muy personal. La segunda es 20th Century Boys, que solo me he leído un tomo y ya me tiene intrigado, con un dibujo más que solvente y unos personajes muy variopintos. Y por último, os hablaré de Harrow County, que es una pasada en estilo infantil, pero con un trasfondo terrorífico muy recomendable. Nada más, solo deciros que me alegro de vuestra vuelta, porque cuando escucho los programas me da muchas ganas de leer, así que ya sea este año o el que viene, voy a estar esperando un nuevo programa. Un saludo a Daniel Bertini y a todos los noveners. Pues un saludo. Un saludo. Yo creo que los... Tanto, bueno, Harold Conte no lo he leído, no sé si has leído tú, pero Harold... las otras dos recomendaciones, suscribo. Sí, Harold Conte yo no la tengo, efectivamente es un sitio donde pasan cosas relacionadas con el terror, a que le publica Norma, y creo que es de Callen Bann. Uf. Ah, pues puede ser, ¿eh? Pero bueno, a la gente que le gustan así las cosas de terror y tal... siempre lo han recomendado bastante. Y sí, es de Callen Bann. Y Tyler Crook es el dibujante. Y no lo tengo leído, pero eso. Igual es que no soy tan fan yo de los cómics de terror, pero ahí está. Paletos Cabrones, ya sabemos lo que hay, sí que tiene mala leche. Y 20th Century Boys, que lo está reeditando ahora en Canceban Planeta, pues hombre, es uno de los clásicos de Urosawa, ¿no? Que sí, tienes sí. Monster, que igual fue la obra primera que tal, pero yo creo que 20th Century Boys es la que más le hizo... La gente le hizo interesarse por él, ¿no? Por el estilo ese que tiene. Sí, desde luego es la más icónica, sí. Yo creo. Y, la que una más historia muy curiosa, reconoces además. En cuanto ves un este. Sí. Pues oye, eso está guay, ¿no? Lo de descubrir cosas nuevas que leer, porque anda que no hay cosas. Es que hay cómics, me cago en todo. Y en España ahora, además, es que no nos podemos quejar más que dos o tres cosas, porque es flipante la cantidad de cosas que tenemos a nuestro alcance. Por suerte y por desgracia, hay muchísimas cosas. Así que nada, animaros. Animarles. En Facebook tenemos a el habitual Iván Arihuel, que dice: hola Daniel Bertini, sobre Watchmen deciros que me gustó bastante el primer capítulo, la verdad, entretenida y con acción, eso sí. Tengo que decir que no he leído el cómic y no sé si es buena adaptación o no. Creo que no. Se ríe. Así. Bueno, así. Ahora ya, yo creo que ya lo hemos dejado claro, que es una secuela y léetelo, porque, oye, que tengo que decir, hay cosas de Watchmen que no han envejecido bien, pero hay otras cosas que están muy chulas. Y es lo que hay. Yo, mira, yo confieso que lo que peor llevo de Watchmen es la historia de piratas. Me parece bien. O sea, no lo soporto, en serio. Yo tengo que decir que, en retrospectiva, muchas obras de Alan Moore son un poco no amables con personajes femeninos. No. Porque cierto. La broma asesina, V de Vendetta, Watchmen... bueno, en general, yo qué sé. Está ahí. Lo dejamos ahí. Luego dice también, por cierto, estoy leyendo la colección de Ojo de Halcón, Kate Bishop, y está muy bien, fresca, joven, dinámica, toda una sorpresa de la que se habló poco en su momento. Hombre, se habló bastante. Lo que pasa es que, claro, luego... Claro, la de Kate Thompson se ha hablado menos. Sí, de la primera cuando salió sí, ¿no? Sí, de la primera que salió estaba bastante... Que la de Fracción y Ajá. Uh-huh. O sea, se habló bastante. La de Kelly Thompson no tanto. Pero sí que es verdad que Vengadores Costa Oeste, que lo nombra después, a mí me resulta bastante divertida. Muy bien, sí, espero que Vengadores de Costa Oeste siga por buen camino esta colección y que ha sido una, lo que llamaba antes, una maxiserie al final, uh-huh. Pero bueno, que ahí está. Los Vengadores de la Costa Oeste originales era una cosa, sigue siendo una cosa muy, muy rara y un poco minoritaria dentro de las cosas que ya son minoritarias, supongo, de los superhéroes, como hemos hablado antes. Pero oye, sí. Dice, con ganas de leer más cosas de Kelly Thompson. Pues oye, perfecto. Dice, no lo preguntáis, pero lo comento. Me gustó el tráiler de Bloodshot y ya veremos si cuaja el universo Valiant en el cine. No lo he visto. No lo he visto todavía. No, tampoco. Salió ayer o antes de ayer, o sea, del día que estamos grabando, yo creo que salió el lunes o el domingo. Pues fíjate. Ya te echaré un ojo. Lo del universo Valiant en el cine, pues ya veremos. Bloodshot, no sé qué habrán cogido. Yo sé que hombre, se habrán centrado en la adaptación actual y en lo que ha hecho Jeff Lemire y eso. Me imagino. Es que tengo muy, muy desaparecido la adaptación esta. La tengo muy desubicada. Hombre, yo me gustaría que, y si esto tiene éxito, pues oye, que hagan adaptación de X o Manowar. El moderno está muy chulo y el antiguo también. Y de el ninja, ¿cómo se llama? Ninja K, o bueno, que está, es el guionista Christos Gage, me parece, eso está muy chulo también, eso está muy guay, de agentes secretos ninjas y tal, y eso como cosa de acción y tal, está guay. Ya veremos si cuaja, porque esto sí que me parece una apuesta del copón, ya no saben de dónde sacar cosas, y no porque Valiant sea malo ni nada, porque es que no tiene reconocibilidad, otra palabra que no existe, que no lo conoce nadie, vamos, en el mundo general. Ya. Esto siempre me gusta recordarlo, pero cuando salió la peli de Iron Man lo conocemos nosotros que leíamos cómics, pero no lo conocía ni Perry. Efectivamente. Conocen Spider-Man, algunos igual conocen a Patrulla X, tal, Superman, Batman, pero para de contar. O sea, Iron Man, what the fuck, ¿qué es eso? Pero bueno, ahí está. Batwoman es más de lo mismo dentro del Arrowverso, pues sí, por ahora, como hemos dicho nosotros. ¿Sí? Y digan lo que digan, el Batman de Tom King es tremendo. Y sus héroes en crisis es un gran catañón. No sé qué quería decir exactamente. No creo que castañón por el contexto. Héroes en crisis ya hablamos también el otro día. Ya, oye, ahí está. Hay para todos. Podría haber sido mejor. Podría haber sido mucho mejor y demás. Pero se lee mucho mejor, se lee mucho mejor rara. De seguido, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Guerra de Reinos está bien, tampoco es una maravilla, pero después de los últimos eventos mierder de Marvel, pues destaca sobre todos. Eso es completamente cierto. Yo creo que te guste o no, en comparación, es la hostia. Pero, hombre, a mí me parece que está guay. Pero claro, también te tiene que gustar el Thor de Aaron, lo cual me parece sospechoso que no te guste, pero bueno, es lo que hay. Saludos desde Valencia. Un saludo, Iván, y gracias por escribir, como siempre. Y nada más. Bueno, tenemos en iVox. Sí, sí. Es que de vez en cuando Ometepe nos comenta cosas allí. Y nos comenta que... vale. Dice, me gustaría felicitaros por haber tratado la polémica sobre los textos de Spiegelman y Waite. Como oyente al sitio de podcast relacionados con el mundo de los tebeos, me sorprende que no se trate más de esos temas. Pues para qué estamos, para iluminaros a todos. Para el salseo estamos. Para salseo. También le gustaría preguntarle a Dani, el cual tendrá información fruto de la experiencia, si esas ediciones redundantes, tipo Watchmen en blanco y negro, se venden. Watchmen en blanco y negro no lo hay, es de ser lo único ya, ¿no? Está en Estados Unidos, ya está sacado. Bueno, no te preocupes que ya saldrá aquí entonces. Que el otro día, navegando, porque, a ver, para documentarme para Watchmen, dije, voy a leer todas las precuelas de Watchmen. Socorro, buena suerte. Algunas así, bien de seguida las leí. Hay unas horrendas, horrendísimas. Yo creo que solo se salva las de Darwin Cook, porque que es la de Minute Men, y la de Espectro de Seda, porque tiene a Cook y a Amanda Conner, por ser ellos quienes son. ¿La de Minutemen es la que hacía el guión Len Wein? No, la hace todo Cook. Ah, vale. Len Wein hace, si no me equivoco, hace Doctor Manhattan, hace Ozymandias con Jay Lee y no me acuerdo qué más. Bueno, Bueno, no sé. Eso, que son bastante reguleras. Y pero sobre todo, innecesarias. Se venden, pues mira, es lo que decía antes Albertini cuando estaba hablando de lo de las ventas. Y es una cosa muy curiosa porque dices, joder, ACC, estamos hasta los cojones de que reedite las cosas en 14 formatos, pero es que en Estados Unidos hacen lo mismo. El Black Label que están haciendo ahora, que yo digo, por lo menos haréis un formato que luego en la estantería queda bien, pero es que ni siquiera están todos a la misma altura los logos y me pone de mala hostia. Pero bueno, esas son cosas mías que estoy muy mal. Pues mira, dices... Oye, una duda. ¿Los tomos de Black Label no son un poco cuadrados? ¿O ha sido mi sensación con algún tomo suelto? ¿Cuadrados en qué sentido? ¿Que no tienen lomo redondeado? Que son más chatos. Son del mismo tamaño esos. Gracias a Dios, déjales. Es que me pareció así ojeando en la librería el otro día... Que era un poco más... Esos tienen el mismo, sí. También me parecía que los picapiedra era el tamaño normal. Pues eso es. déjales que no han hecho eso. Pues eso que decía Albertini, que es que cuando una obra es la obra que es, la vendes. O sea, la broma asesina, dices, ¿por quién has oído la broma asesina que vaya a una tienda de cómics? No te puedo decir los que he vendido en Black Label. O sea, y parece imposible. Y sin embargo, ahí está. Dices, Kingdom Come. Ahora de repente me he quedado sin él. El Kingdom Come en Black Label. Hostia. Lo que no puedo creer es lo delgado que es. Lo que te hace pensar muy mucho en la castaña del relleno que tiene el Deluxe. Pero bueno. Y el Absolute. Que te recuerdo que salió en formato Absolute. Ah, bueno, también. De Planeta. Pues todos esos formatos Absolute, igual que los Deluxe. Es que ves el Deluxe de, por ejemplo, el Batman Año 1. Es flipante. Miras el lomo porque además se ve dónde empieza el cómic y dónde acaba el cómic y empiezan los extras. Y es el doble. Y es como, pero what the fuck. Con la broma asesina creo que pasa igual. Sí, igual, 90 igual. Páginas de tal y te meten un tomo de 300. Es que es una pasada, yo creo que no es innecesario. En ese sentido, esas obras, pues mira, yo tengo que decirlo. El lomo negro, las páginas negras molan. Ya está. Entonces, si tienes que cogértelo en alguna... Son 10 euros, por ejemplo, la Batman asesina. Entonces, pues mira. Está bien. ¿Y qué? Por ejemplo, Batman Caballero Blanco. Antes de que saliera en color y en formato normal, salió el formato especial en blanco y negro. No me queda ninguno. V de Vendetta, blanco y negro. Les he vendido también todos. Quiero decir, no les vuelvo a pedir... Pues porque no tengo sitio y ya tengo otras ediciones y las voy a vender igual. Pero es que se venden todas las cosas que son así un poco, pues Batman, tal, Watchmen, todas las cosas que son muy clásicas, que sabes que las vas a vender. Y saldrá Watchmen en Black Label también y lo venderás también. Es que parece imposible. Pero claro, luego te da palo porque sacan muy poco, pero bueno, sacan cosas así nuevas en vez de reediciones y la gente a veces le cuesta más. Ahora, hasta que no hay muchas reseñas de algo, la gente no se interesa tanto, a no ser que sea una colección que estén siguiendo. Y como las cosas viejas tienen reseñas desde hace 20 años, pues es más fácil. Decir, esto sé que no hay dinero para todo, es el resumen, ¿no? Tienes que ayudarte con algo. Pero sí, las versiones se venden, sí. Y dice también, y por último, un pequeño tirón de orejas por la desaparición de Snapper. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡He vuelto aquí! Un personaje injustamente tratado por DC y el noveno podcast. Ya es doble. Se apilan todos los problemas sobre Snapper. Es que no lo queríamos decir porque nos compró DC y las grandes Dan corporaciones tratan Dan Didio no los deja. Dice, esperamos que Bendy tenga más corazón que algunos y lo incluye en la Legión. Sí, señor. Ay, Bendis. Ay, Bendis. Pues con esto terminamos por hoy. Terminamos por este mes. Y a lo mejor por el año. Así que nada, os emplazamos para la próxima entrega. Ya sabéis que nos podéis encontrar en novenopodcast.com, en Twitter, en Facebook, para novenopodcast, en iVoox. Estoy intentando, no lo he vuelto a intentar, pero les dije al señor Spotify que nos metiera y no nos ha metido. Voy a ver si lo vuelvo a intentar. Tarda tiempo, tarda tiempo, pero ya lleva un